Vamos allá. Es el viejo gato Chapia. Daddy Yankee. Y Mr. Tiene que ir con la mano arriba. Otra vez, papá. Señorita. Baila body, rumba, el Yavia, Yankee, Nori, Nelson en el beat, tranquilo, Bobby, cuatro vagabundos adinerados como Robin, con movimientos que no hace ni Kobe, shorty, se pena por nosotros en el lobby, su mamá VIP, voy a cogerlo suave en mi show, sin tiros, deje eso a mi easy flow, dame rap, dembow, como quiera yo, la monto, so al party no traigas go, Kupi Calle, la nena dice pipi a la ley, mientras yo fumo entre su teta como Cliffy en Calle, chamacos de joyería excesiva, pongan las manos arriba, también las divas, pa' que no sea en vano, mi gata es de saliva, ensalada de géneros, ya dice ese aceite de oliva, ello, ello, yo, baila bori, bori, cuero, el Yavia, Yankee, Nori, a la la lea, la la la, a la la lea, la la la, a la la la, baila bori, bori, cuero, el Yavia, Yankee, Nori, a la la lea, la la la. Nelson, ahí nada más, ahí nada más. El trío otra vez por si la muerte. Puerto Rico, te la dedico. Puerto Rico, te la dedico. Puerto Rico, te la dedico. Puerto Rico, te la dedico. Yo, yo, yo, yo. J. Nelson. Mambo de Blah.